llévame a la nube, llévame a la nube y formaremos tremendo rumbo. Llévame a gozar de tu rico vacío. Súbeme para el cielo, si para el cielo sube, ponme en el paisaje sin preocupación. Llévame a gozar de tu rico vacío. Yo quiero irme contigo desde aquí, no importa la distancia o que diga que yo me perdí. Llévame a gozar de tu rico vacío, sintiendo que me embriaga tu cariño. Yo quiero irme contigo y ser feliz. Estar a tu lado. Llévame a gozar de tu rico vacío. A gozar tu rico vacío. A vivir tu rico vacío. Huepa, huepa. Corazón, si es que tú te vas primero en tu vacilón. Llévame a gozar de tu rico vacilón. Llévame, llévame contigo, que yo quiero montarme en un avión. Llévame a gozar de tu rico vacilón. Estar conmigo a mi lado, corazón, porque tú me entregaste ese corazón. Llévame a gozar de tu rico vacilón. Variedad es placer. Radio Planeta. Huepa, huepa. DJ Dandres. No puedo. recibir dolor. Siento que muero por verla, por su amor me está matando esta pena. Siento Radio que Planeta. Muero por verla, por su amor me está matando esta pena. Siento que muero por verla. DJ Dandres. Fácil olvidarte, al menos eso pensaba yo. Después de todo, que tanto eras tú para mí, eso pensé. Como me amas desde niña, yo me acostumbré a ti como rutina. Radio Planeta. Veía tu forma de ser, me equivoqué. Ser como en la tele, donde se ven a los chicos besando, bella tú eres. Soñaba con disfrutar de la vida, sin importarme lo que tú sentías. Después de todo no eras importante, eso creía. Y en verdad disfrutaba. Veía los pajaritos, prodigándose amor. Pensaba en la abundancia que había en tu corazón. Me dije, voy a regresar a mi pueblo. Le pediré que por favor me perdone. Te aceptaré como cualquier amigo, sus condiciones. Que Andrés. Radio Planeta. Pocas amistades, a la más sincera la llevo en la lista. Pocos los amigos, los que me ayudaron, y eso no se olvida. Los que se pasaron ahora vienen solos, es hipocresía. No quieren lo que tengo, quieren no lo tenga, y esa es pura envidia. Radio Planeta. Yo no tengo nada, pero mi palabra vale más que todo. Para un buen amigo siempre está mi mano, y esa vale oro. A los que me aprecian saben bien de sobra que estamos pa' todo. Y cuando se ocupe, si se ocupa Lupe, le damos con Toño. Y es que el envidioso es más peligroso, y no por su persona. Según son amigos, pero por la espalda nunca te perdonan. Yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' carcajadas. Acuérdense que Kiko envidiaba al Chavo y no tenía nada. Y a poco no, arrasa. Puro dos carnales, señores, y afinarte en eso. Voy para adelante y eso va dejando varios ofendidos. Radio Planeta. Ahora que se ofrece, le diré una cosa a todos los ardidos: que si en su momento me brindaron algo, estoy agradecido. Pero no fue dado, bien que me chingaron, y no fue el ratito. No estoy presumiendo ni fanfarroneando, ese no es mi estilo. No más les aclaro que no soy dejado y aquí estoy al tiro. Ese no era el punto, pero aprovechando y cantando les digo que soy buen amigo, pero también malo si soy enemigo. Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona. Según son amigos, pero por la espalda nunca te perdonan. Yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' carcajadas. Acuérdense que Kiko envidiaba al Chavo y no tenía nada. ¡Huepa! ¡Huepa! Cuando yo me muera, no quiero que lloren. Hagan una fiesta con cohetes y flores. Que se sirvan vino y que traigan mariachis para que me canten mis propias canciones. Cuando yo me muera, me llevan al cerro para que me velen al pie de un encino. En lugar de caja, pongan un petate. Y en lugar de velas, botellas de vino. Y si muero lejos del amor que quiero, manden una carta y que venga enseguida, para que me besen como despedida cuando ya me dejen con la tierra encima. Cuando yo me muera, que suelten palomas para que en sus alas se vaya mi alma. Que le den permiso en la iglesia del pueblo para que le piquen por mí las campanas. Cuando yo me muera, me llevan al cerro para que me velen al pie de un encino. En lugar de caja, pongan un petate. Y en lugar de velas, botellas de vino. Y si muero lejos del amor que quiero, manden una carta y que venga enseguida, para que me besen como despedida cuando ya me dejen con la tierra encima. ¿Qué pasó con tu muñeco de vitrina? El playboy de ojitos verdes que encontraste. No disques si era el amor de tu vida, si por él a mí a una orilla me tiraste. ¿Qué pasó al fin con tu rey de sangre noble? No disques era tu galán irreemplazable. ¿O será que afuera finge ser un hombre, pero en la cama se le traban los cables? ¿Qué pasó con tu modelito? Porque ya no le eres amable. ¿Qué ocurrió con tu niño lindo? ¿Dónde está tu rey desechable? Debe ser que no te aguanto el ritmo al que yo te tengo acostumbrada. Debe ser que tu niño bonito te dejó ansiosa y antojada. ¿Qué pasó con tu modelito? Porque ya no le eres amable. ¿Qué ocurrió con tu niño lindo? ¿Dónde está tu rey desechable? Debe ser

Dandres. Pero huepa, huepa. Hace tiempo que vivo con él, pero siempre vivimos peleando. No comprendo, yo no sé por qué, si en el fondo nos estamos amando. El dolor que yo llevo en mi pecho es tan grande que me está matando. Y ahora yo me pregunto por qué todo esto que nos está pasando, no sé. ¿Por qué, señor? Radio Planeta. Si siempre nos vivimos queriendo, yo me siento tan triste, mi amor, que de noche ya no me da Radio sueño. Planeta. No sé. Radio Planeta. Ay, mi señor. Padre del cielo, y dime qué voy a hacer. Si ella no está, mejor la vida quisiera perder. Pero está tan lejos como una estrella.

Dandres. No me importa que usted sea mayor que yo. Oye, te quiero a ti aunque tenga mil amores. Yo creo en el destino. Oye, tú sabes que yo tienes mis razones. Yo soy un tigre, colera no mira el calibre. Prueba del menú y después me dice tu feo en el Caribe. Más que las apariencias no te engañen. Permita que la gente te cizañe. ¡Azótala! Porque tengo estilo de Scary Joe, de calle con vocabulario. La gatita me mira fascinada y a la vez se pone media guía. Se da cuenta de lo contrario. Porque yo que yo tengo la capacidad que un joven te quiere sin usar intermediario. El chico sabe que por lo que hace, tiempo que se pare. Extraño las cosas que hacíamos, no a ti. Mike Towers, baby. Micro TDH. Hey. Beyond the drums. Beyond the drums. Hace unos días te recordé. Sería mentira decir que no te extrañé. Hey. Pero normal, el tiempo pasa y cura todo. Ahora estoy más tranquilo a pesar de que cada vez estoy más solo. En la semana la música suena poca luz. Radio Planeta. Estoy tranquilo en Radio mi casa Planeta. Probando el Fruity Loop. De madrugada la musa yo rogando a Jesús. Me hacen falta tus besos, no me hace falta tú. Que te vaya bien. Sigue tu camino que yo sigo por el mío también. Llegaste tarde a la estación y se te pasó el tren. Ey. Y si dices que me olvidaste, juro que yo también. Todo quedó en el ayer. Delta. Llegaste tarde a la estación y se te pasó el tren. Si sé que me olvidaste, juro que yo también. Todo quedó en el ayer. Ella habla, conocí por Nueva York. Ahora está Nike por ley. Sin ti dime qué seré yo. ¿Qué hace la reina sin su rey? Ahora me escucha en la estación, queriendo pagarme con traición. La recuerdo canción por canción, pero es que lo que pasó, pasó. Robé su corazón como un ladrón, pero tuve que soltar ese vagón. Confundí las nubes con el algodón, sigue la moving on. Te recuerdo siempre que me fumo un blon. Me siento vagabundo como un bon. Y los videos nunca los borré, pero no me pidas que te vaya a ver. El tiempo perdido no va a retroceder. Baby, no me pidas por ver que te vaya bien. Sigue tu camino que yo sigo por el mío también. Llegaste tarde a la estación y se te pasó el tren. Hey. Y si dices que me olvidaste, juro que yo también. Todo quedó en el ayer. Que te vaya bien. Uepa, uepa. Sigue tu camino que yo estoy en el mío también. Llegaste tarde a la estación y se te pasó el tren. Si sé que me olvidaste, juro que yo también. Todo quedó en el ayer. Hace unos días te recordé. Sería mentira decir que no te extrañé. Pero normal, el tiempo pasa y cura todo. Ahora estoy más tranquilo a pesar de que cada vez estoy más solo. Esa Radio Planeta, la emisora completa. No hay otra receta, suele que estamos de fiesta. Tocamos el sonido de tus neuronas. El power es tu alma. El power. Power. I'm so delicious for you, baby. El power. Dance till we die. Die, die, die, die. Únicos en su especie. Así es el power de Planeta. El power. Hold up. Ultimate Ears, la evolución del sonido y la música. Llega a Cali los altavoces portátiles de moda en todo el planeta. Con un alcance de hasta 30 metros de distancia, increíble sonido 360 y graves equilibrados. Ultimate Ears, a prueba de golpes e impermeables. Aguantan 30 minutos sumergidos en un metro de agua. Visita nuestra página www.ultimateears.com. Ultimate Ears, prácticamente indestructibles. ¿Y tú, ya tienes el tuyo? Estás oyendo Radio Planeta. Radio Planeta. Estudia en Uniminuto y aprovecha nuestras becas de estudio, posibilidades de intercambio educativo alrededor del mundo, prácticas profesionales en importantes empresas de la región y el país. Conoce nuestros programas profesionales, posgrados y matricúlate ahora. Llámanos al 317-369-8612 y consulta nuestra oferta académica en suroccidente.uniminuto.edu. Vigilada Mineducación. Piensa en tu futuro. Hay algo que nos hace iguales, las ganas de ser mejores. Estudia Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas, Tecnología en Desarrollo de Software, Tecnología en Gestión de Logística Empresarial. Unicatólica, el mejor lugar para triunfar. www.unicatólica.edu.co. Vigilado Mineducación. Concierto Cañas Gordas te trae a Jesse Uribe. Cuando la embarramos, dime. Jorge Celedón. Moda, derrumba. Maelo Ruiz. Y John Alex Castaño. Amigos con derechos y cada... Sábado 31 de julio. Info, Taqui Boletería. 316-295-5176. Invita Rancho Cañas Gordas y Martín García Producciones. Patrocina Ron Viejo de Caldas. Estás oyendo Radio Planeta. Llega el momento de consentirnos con productos sanos, orgánicos y veganos. Todo eso que buscas para una alimentación saludable lo encuentras en Home. Los más ricos platos, hamburguesas, postres, pizza, lasaña, waffles y tantos antojos que ahora puedes comer pero de manera saludable. Home es el restaurante y market saludable que puedes encontrar en Ciudad Jardín, Oeste y Granada. Abren todos los días y tienen servicio a domicilio. Búscalos en Instagram como Home Store. Es el momento de consentirnos. Home, mi mundo saludable. ¿Alguno de ustedes está pensando en un diseño de sonrisa o en cualquier tema de salud oral? Yo les tengo una recomendación maravillosa. Diana Villegas, odontología especializada. Desde el más simple hasta el más avanzado tratamiento de salud oral y estética dental. Los mejores profesionales, los mejores equipos y una atención increíble. Si quieres saber más, sigue su cuenta en Instagram, @ Diana Villegas Odontología. WhatsApp 315-288-8672. Diana Villegas, odontología especializada. Yo sé por qué te lo digo. Candymanía Sex Shop. Todo para vivir el amor al máximo. Tenemos una gran variedad de lubricantes, estimulantes para hombre y mujer, multiorgásmicos, juguetería erótica, lencería, en fin, todo para poner a volar tu imaginación. Brindamos asesorías en los productos y domicilios con total discreción. Candymanía con K. Encuéntranos en el centro de Cali, Carrera Quinta, número 1563, local 1A, en el Centro Comercial Bazar Internacional. WhatsApp 322-383-5412. Síguenos en Instagram, @ Candymanía Sex Shop. Candymanía con K. Estás oyendo Radio Planeta. Vívelo todo y gana en familia. Disfruta de regalos para mamá, diversión para tus niños y aventuras para papá. Realiza compras mayores a 20 mil pesos en nuestras tiendas y participa por uno de los 9 premios hasta el 15 de julio de 2021. Descubre los premios y síguenos en @ Acuarela Centro Comercial. Aplica términos y condiciones. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' cuidar y pa' sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. ¡Qué rico el café! ¡Ey! ¡Tomemos todos juntos! ¡Colombia! El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Al aire, Radio Planeta 96.9 HJK49 desde Santander de Quilichao. Radio Planeta, tu mundo. Estás oyendo Radio Planeta. Radio Planeta. Radio Planeta. Radio Planeta. ¡Huepa! ¡Huepa! Huepa. Aquí en Planeta 96.9. Tu boca, Radio Planeta. Y esas perlas que tú guardas con cuidado, mamá, las quiero para mí. No se sabe cuánto tiempo atrás, para esa boquita color de fresa que en su egoísmo no besa ni se deja besar. Olé, lolay, le, lolay, le, lolay, olé, lolay. Comprende, niña, que la vida es buena solo si se endulza con la miel. Amar. Ay, mamacita, dame tu boca bonita, dame tu boca y medita si tengo no razón. Tu boca, dame tu boca, tu boca, tu boca linda, tu boca, ¿pa' qué la quieres si no la enseñas a besar? Tu boca, dame tu boca, tu boca linda, tu boca, ¿pa' qué la quieres si no la enseñas a besar? Dámela, mami, dámela. Ay, ay, oh. Dame, dame, dame esa boquita rica. Yo quiero esa boca loca. Dame tu boca, tu rica boca. Si tú me das tu boquita, dame tu boca, tu rica boca. Y si te beso tu boca, la gente te va a decir, ay, mírala como goza. Dame tu boca, tu rica boca. Boca, boca tan maravillosa, boquita tan dulce, uepa, como la uepa lechosa. Dame tu boca, tu rica boca. Sabrosa. Dame tu boca, tu rica boca. Tiene la boca bien pulposa, la negra que yo tengo está buena de verdad. hueca, rosa. Hueca. Tu boca, tu rica boca. Cuando te bese la bendita mamá, no te me pongas nerviosa. Dame tu boca, tu rica boca. No es un beso pasajero, soy sincero, te pido que sea mi esposa. Dame tu boca, tu rica boca. Huepa, huepa. Yeah.

Radio Planeta. Radio Planeta. Si ella supiera que al mirarla me derrito, que siendo yo un hombre no soy nada y me limito a ser su esclavo, su guardián y su erudito. Si ella supiera que no hay nada que me importe más que ella, que yo la miro en cada rosa, en cada estrella. Si ella supiera que aunque no le digo nada, sueña mi alma y crea un mundo en su mirada. Si ella supiera que yo tiemblo si la rozo, que si me mira en un momento me sonrojo, se adivinara que yo sufro si me ignora. Radio Planeta. En noches claras, si estoy solo mi alma llora, que ya no hay nada que reemplace su presencia y que me mata poco a poco ya su ausencia. Si ella supiera que ya extraño su presencia y que la amo como a nadie en mi existencia. Si ella supiera que al mirarla me derrito, que siendo yo un hombre no soy nada y me limito a ser su esclavo, su guardián y su erudito. Si ella supiera que no hay nada que me importe más que ella, que yo la miro en cada rosa, en cada estrella. Uepa, uepa. Si ella supiera que aunque no le digo nada, sueña mi alma y trae el mundo en su mirada. Si ella supiera que yo tiemblo si la rozo, que si me mira en un momento me sonrojo, se adivinara que yo sufro si me ignora, que en noches claras si estoy solo mi alma llora, que ya no hay nada que reemplace su presencia y que me mata poco a poco ya su ausencia. Si ella supiera que yo extraño su presencia y que la amo como a nadie en mi existencia. Radio Planeta. Jamás me imaginé que pudiera sentirme de esta manera, pero al verla me enamoré. Si ella supiera que yo extraño su presencia y que la amo como a nadie en mi existencia. Si adivinara que yo sufro si me ignora, porque soy el que la adora, la adora. ¡Huepa! ¡Huepa! Vivo ilusionado, no sé lo que hago, solo pienso en ella. Que de noche yo no duermo pensando en ella, en ella. Si ella supiera, si solamente se fijara en ti, fuera. Noche a noche, día a día, vivo solo por si ella. Canciones para cantar y bailar. Huepa, solo el planeta. Radio Planeta. Que solo por un beso se puede enamorar, sin necesidad de hablarse, solo los labios rozarse, Cupido los flechará. Y solo por un beso, con

tus caricias me atrapaste. Y sin salida está mi corazón. Tan audaz no te creía yo. ¿Y a qué viene que me despidas ahora? ¿De qué modo voy a alejarme de ti? Me tienes enamorado, ya no hago más que pensarte. Que si 100 años viviera, huepa, huepa. Que si 100 años viviera, no alcanzaría a olvidarte. Si supieras cómo es mi vida desde que no estás aquí. Cómo es mi vida desde Radio que Planeta, no estás Radio aquí. Planeta. Si supieras todas las lágrimas que derramo por ti, regresarías, esculcarías en lo profundo de tu alma, perdonarías de corazón todas mis faltas, no olvidarías lo mucho que te hice feliz. Vamos y acepta, dime que yo también te estoy haciendo falta, que como yo también me extrañas en tu cama, y que nos falta el mismo aire para vivir. Si supieras que en nuestra alcoba me parece oír tu voz. Si supieras que mi vida ya no es vida sin tu amor, regresarías, esculcarías en lo profundo de tu alma, perdonarías de corazón todas mis faltas, no olvidarías lo mucho que te hice feliz. Vamos y acepta, dime que yo también te estoy haciendo falta, que como yo también me extrañas en tu cama, y que nos falta el mismo aire para vivir. DJ Dandres. Mañana cuando te levantes, enciende la radio. Inicia bien tu día, inícialo con La Mañaneta. La Mañaneta, solo en Planeta. La variedad es lo de nosotros. Radio Planeta. Huepa, huepa.